Cruz, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, el Colegio de Comunicadores y la Asociación de Trabajadores de la Prensa Independiente convoca a todos los compañeros trabajadores de la prensa y periodistas a la marcha del día de mañana, que tendremos por los últimos acontecimientos de funcionarios públicos que han estado agrediendo, atropellando principios como es el trabajo a nuestros colegas. Y esta iniciativa es porque nosotros vemos que estamos de alguna manera afectados por estos atropellos de autoridades que están de alguna manera obstruyendo nuestro trabajo como periodistas. Es así que nosotros como trabajadores de la prensa convocamos el día de mañana a esta marcha para que todos podamos estar presentes haciendo elevar nuestra voz de protesta, porque nosotros no podemos estar ya soportando estas agresiones, estos atropellos, estas insinuaciones de querer de alguna manera que nosotros los trabajadores estemos involucrados de alguna manera en algo de un acto ilícito. Nosotros como trabajadores vamos a de la prensa vamos siempre a respaldar, a apoyar a todos nuestros colegas periodistas y a todos los colegas que estén haciendo un trabajo de investigación independiente. Nuestro trabajo y nuestro principio de nosotros está enmarcado dentro de la Constitución Política del Estado, y es por ello que llamamos a todas las autoridades del gobierno que nos dé certidumbre, como así también las garantías constitucionales para que podamos nosotros llevar adelante nuestro trabajo como periodistas. El acceso a la información es un derecho y obligación en la cual todos tenemos que tenerlo, como así también toda la ciudadanía, toda la sociedad debe saber qué es lo que están haciendo en nuestras instituciones públicas. Es por ello que nosotros volvemos a decir, convocamos a todos los colegas trabajadores de la prensa, a todos los periodistas, a todos los asociados, estudiantes de las carreras de comunicación, que pues estén mañana en esta marcha, porque hoy día pueden ser nuestros colegas, pero todos podemos también ser el día de mañana afectados por este tipo de presión, por este tipo de atropello y por este tipo de querer acallar, autocensurarnos y amenazarnos. Entonces, compañeros, los convocamos el día de mañana a partir de las 10:30 de la mañana en la calle Ballivián, 657 de la Federación de la Prensa de Santa Cruz. Vamos a salir marchando y haciendo conocer nuestra protesta y elevando también esta protesta a nuestras autoridades nacionales para que nos den las garantías constitucionales, tal como lo dice el artículo 106 en sus parágrafos 1, 2 y 3. Nosotros, los trabajadores, nos declaramos en emergencia, como así también estamos en movilización, como lo vamos a demostrar el día de mañana. ¿Hacia dónde se va a dirigir esta marcha? Esta marcha vendrá acá hasta la plaza principal, y nosotros estaremos en el atrio de la catedral haciendo un meeting en la cual haremos conocer de que estos atropellos no vuelvan a suceder, estos atropellos ya no vuelvan a querer intimidar el trabajo que estamos haciendo los trabajadores de la prensa del país, como así también aquí en Santa Cruz. Es donde se ha dado con mucha connotación a nuestras colegas y colegas, hombres y mujeres, están siendo de alguna manera amenazados ante el trabajo periodístico e independiente que ellos están haciendo dentro de los medios de comunicación.